El octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea se efectuó los días 6 y 7 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang bajo participación del vicepresidente del Comité Central del Partido, Kim Ki-nam, otros directivos del Comité Central del Partido y de la Unión, funcionarios del sector y delegados electos en conferencias a todo nivel. Asistieron los cuadros partidistas y administrativos de la rama conexa, en calidad de observadores. El Congreso aprobó los siguientes puntos de la agenda. 1. Acerca del balance de las labores del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. 2. Acerca del balance de las labores del Comité Supervisor Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. 3. Acerca de la enmienda del Estatuto de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. 4. Acerca de la elección de la Dirección Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. Ante todo, Kim Ki-nam, miembro del PRO político y vicepresidente del Comité Central del Partido, transmitió el mensaje histórico del mariscal Kim Jong-un dirigido a los participantes en el octavo Congreso de la Unión acerca de elevar el papel de la Unión de Trabajadores Agrícolas en el cumplimiento de la causa socialista del Juche. Se presentaron los mensajes y cartas de felicitación dirigidos al Congreso de parte de partidos, organizaciones de trabajadores agrícolas y entidades cívicas de diversos países. El informe sobre el primer punto de la agenda, acerca del balance de las labores del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea, estuvo a cargo del presidente del Comité Central de la Unión. Hubo intervenciones sobre este punto de la agenda. La resolución sobre el primer punto de la agenda se adoptó bajo la aprobación unánime de los delegados. Hubo el informe sobre el segundo punto de la agenda, acerca del balance de las labores del Comité Supervisor Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. Luego, se debatió el tercer punto, acerca de la enmienda del Estatuto de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea, cuya resolución se aprobó por consenso total de los delegados. A continuación, discutieron el cuarto punto de la agenda, acerca de la elección de la Dirección Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. Primero, eligieron el Comité Central de la Unión y luego el Comité Supervisor Central de la Unión. Se puso en publicidad la resolución de la primera sesión del octavo Comité Central de la Unión. Se eligió el Comité Ejecutivo del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea, junto con su presidente, vicepresidentes. Y se fundó el Comité Organizador del Comité Central de la Unión. Además, fueron designados los jefes de departamento del Comité Central y el redactor jefe de Trabajador Agrícola, órgano del Comité Central. También se publicó el resultado de la elección del presidente y vicepresidente del Comité Supervisor Central de la Unión, efectuada en la primera sesión del octavo Comité Supervisor Central de la Unión. En la cita se adoptó el juramento escrito hacia el mariscal Kim Jong-un.